por saber que eres hermosa. Todo tu orgullo te ha ganado el corazón. Si tantas veces rechazaste mi cariño, y equivocada para siempre vivirás. Camina sin mirar nunca a tu alrededor, no conoces ni creíste en el amor. Tal vez comprenderás que nada serás tú cuando a los años no te quede juventud. Sin pensar en tu belleza, tendrá la dicha que jamás olvidarás. De nada sirve si en la vida no hay motivo. Busca ese alguien que te quiera.